Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Volver a la tierra. Todo se puede decir. Todo lo que se puede sentir. En el día de hoy inauguramos una nueva columna radial, una nueva columna, en este caso, columna sobre temas de ambiente y derechos humanos, a cargo de Gabriela Taborda, con quienes estamos estableciendo comunicación telefónica a esta hora. Gabriela Taborda, que es comunicadora, instructora de yoga, habitante de Santa María de Punilla, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Ya estamos con ella, la recibimos en el aire de Panamericana. Estimada Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo va? Buenos días, acá estamos hoy con un día un poquito más fresco que ayer. Ayer ya me había ilusionado que venía el calorcito de nuevo, pero hoy nos abrazó el frío. Y sí. Acá estamos. Bien, bien. Bueno, bienvenida entonces con tu nueva columna. Muchas gracias a vos por y a toda tu producción por confiar. Espero poder cumplir por lo menos con una partecita de las expectativas que puedan tener ahí creadas hacia mí. Está bien, está bien, está bien. Sí, son altas, pero bueno, no hay problema. En serio, qué presión esa, es mucha presión. Bueno, ahí intentaremos hacer lo mejor posible. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué nos tenés para... ¿qué nos podés contar? Bueno, Juan, vamos a empezar con la presentación de la columna. Como hablaba ayer con una compañera, Volver a la Tierra. Volver a la Tierra es un programa que yo tenía, o que tengo en realidad, que fue presentado, que lo estuve transmitiendo en Radio Redes todo el año pasado, y por situaciones personales no lo continué, pero está ahí en el corazón de la radio. Entonces, cuando me ofreciste participar en esta columna, dije qué bueno empezar con esa, por lo menos con una porción de ese programa, en donde, bueno, los que me conocen y vos que me conoces, es poder ponerle voz al pueblo, poder ponerle voz y visibilizar lo que sucede. Y bueno, me gustaría comenzar con una presentación a través de un escrito que tengo, que se llama Volver a la Tierra. Desde la cosmovisión indígena, el mensaje es volver a la tierra, conectar con el territorio, con nuestro cuerpo, con la Pachamama. Un día, hablando de esto, una señora me dice: lo único que falta es que volvamos a andar desnudos y vivir en cavernas. Le respondo: volver a la tierra es sentir nuestro corazón, el cuerpo, es conectar con los orígenes. Aunque, como no me puedo quedar callada, también le respondí que yo no tendría problema de andar desnuda y que vivo en un entorno natural. Poder entender que el progreso, si es salvaje, si mata nuestro ecosistema, si desmonta los bosques, si seca los ríos y arroyos, si contamina el agua, el aire, eso no es progreso, eso se llama delito de lesa ambiental. Volver a la tierra tiene que ser entendido como concepto de buen vivir, estar del lado de la naturaleza y ser parte de ella. Probemos poner nuestros pies en la tierra, pisar descalzos y descalzas, sentir esa energía, nutrirse de lo que la tierra nos ofrece, nos obsequia. El cemento nos aliena, el cemento endurece la tierra, endurece la piel, desaparece cuerpos, territorios, seca y mata. El progreso no debe costar vida. El sistema capitalista separa, nos saca, vulnera el derecho a vivir en equilibrio con la naturaleza. somos sujetos y sujetas creciendo, creando desde y por nuestra tierra. ¿Tenés un pedacito de tierra? Pone una semilla y contempla el crecimiento, observa el brote y sentí su fruto. El crecimiento tiene que ir acompañado de conciencia, reconociendo y respetando los derechos humanos, los derechos de las mujeres y disidencias, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los defensores ambientales. Volver a la tierra, todo lo que se dice, todo lo que se siente, todo lo que se hace, es sinónimo de humanidad y compromiso. Además, y para mi sentir y entender, volver a la tierra es esa creencia milenaria del buen vivir, como dije anteriormente. Es un estado de conciencia, de equilibrio y de conexión energética con la Madre Tierra y el universo. El crecimiento tiene que ser sinónimo de vida. Bueno, de esta forma presento esta porción, como dije hace un rato cuando empezamos, esta porción de mi programa. Hoy columna para el programa Panorama de Radio Panamericana. Una columna en donde no me voy a callar y voy a focalizar la energía en visibilizar la defensa del territorio. Y cuando hablo de territorio, estoy hablando del agua, el aire, la tierra, la vida misma. Y acá me voy a frenar un ratito porque mientras, bueno, iba produciendo la columna, me vino esta reflexión sobre las votaciones, ajá, sobre las elecciones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hace unos días tuvimos en Punilla las elecciones para intendente. Conocemos los resultados en algunos de los sectores, en algunas de las localidades, vuelve a ganar la derecha, vuelve a ganar quienes firmaron el uso de suelo para la construcción ilegal de la autovía. Y bueno, y ahora en la elección para gobernador, conociendo y viviendo en carne propia, ¿no es cierto?, lo que es la gobernación de Schiaretti, con lo que nos deja sobre todo en Punilla, esto del ecocidio, o sea, llevándose Schiaretti un título de gobernador que más daño ambiental ha cometido, vuelve a ganar alguien que sigue la línea similar a él. Entonces a mí me deja como este de pensar, me reía ayer porque se me vino varias veces esto, de pensar que estaremos sufriendo el síndrome de Estocolmo. Sí. Estaremos frente, vos sabés que me hace pensar eso, estaremos frente, porque yo no quiero agarrármela con el pueblo, no estoy pensando que el pueblo tiene la culpa. En realidad, la culpa la tiene el que de alguna forma secuestra nuestro pensamiento, nuestra libertad, nuestro modo de vida, nuestras elecciones, nuestras decisiones, y que después cuando tenemos la posibilidad de que se nos abra esa puerta, que son las urnas, que se nos suelten las esposas, que es ir a votar, o no vamos a votar, o le seguimos votando a quienes nos daña. Y eso que le seguimos votando a quien nos daña es una forma de también de pensar, ¿tendremos miedo a ser libres? ¿Tendremos miedo a tener una forma, volver a tener una forma de vida armoniosa y que nos dé un respiro? Justamente hace unos días en la Mesa de Derechos Humanos hice también como esta pequeña reflexión y dije que estoy como un poco cansada de que no nos den respiro, de que no podamos tener días de descanso y que siempre estamos como construyendo un repudio hacia algo que sucede, por ejemplo, con lo de Jujuy. Entonces, le votaron, ganó en este momento Char Llora como gobernador, que le sucede a un ecocida como Schiaretti, y este Char Llora aplaude como foca las decisiones tomadas en Jujuy por el gobernador Morales. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo? Y sucede el extractivismo, el saqueo de los recursos naturales. La defensa de nuestros cuerpos territorios ahora es sinónimo de terrorismo para estos gobiernos capitalistas, patriarcales y violentos. El defender los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, del ambiente, lo quieren sentenciar como delito. Y es lo que Morales ha hecho con la reforma inconstitucional. Y como dije hace un ratito, acaba de ganar una persona que aplaude esas decisiones tomadas por Morales, que dice que está bien la reforma, que dice que está bien, que hay que desalojar las rutas, que hay que reprimir, pero nunca dijo que hay que llegar a un consenso con el pueblo. Nunca dijo que los docentes están mal pagados. Nunca dijo que el saqueo de los recursos naturales lo único que hace es dañar y dejarnos, por ejemplo, con el derecho a tener un agua para uso humano o para uso de los seres vivos acorde a lo que nuestro cuerpo realmente necesita. No sé, Juan, si vos me querés hacer alguna pregunta y si no, yo sigo, ¿viste? Que no, te estoy siguiendo con atención. No, está interesante. Metele nomás. Bien. Hablando de esto de la criminalización de la protesta, el derecho a la protesta es un pilar fundamental de las sociedades. ¿Y por qué entro en el primer día de la columna que tengo a hablar de la criminalización de la protesta? Porque estamos transitando y nos estamos abrazando a los 40 años de esta joven democracia. Y ahí es cuando a mí se me pone la piel de gallina, porque parece un círculo vicioso que nunca se termina. Estamos caminando hacia los 40 años de democracia y tenemos gobiernos de derecha sobre nuestras espaldas. Gobiernos que en vez de ver realmente la necesidad del pueblo y resolverla, criminalizan la protesta. Entonces, el derecho a la protesta es un pilar fundamental de las sociedades democráticas que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones, preocupaciones y demandas de manera pacífica y pública. Es un derecho humano reconocido internacionalmente que garantiza la libertad de expresión y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La protesta desempeña un papel crucial en la promoción del cambio social, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes. Es esencial que los gobiernos democráticos protejan y respeten el ejercicio de este derecho, garantizando un entorno seguro y propicio para su desarrollo y evitando cualquier forma de represión o violencia hacia los manifestantes. O sea, es básico lo que estoy leyendo. Es básico de un sistema democrático. Pero nos está pasando todo al revés. Nos reprimen, nos imputan, nos meten preso, nos pegan, nos violentan. ¿Para qué? Para callar un pueblo. La criminalización de la protesta es una preocupación creciente en muchos países y sobre todo hoy en día en Argentina, y representa una clara vulneración del derecho a la libertad de expresión, como dije anteriormente, y a la participación ciudadana. La imputación y persecución de defensores ambientales, activistas políticos y manifestantes pacíficos es una clara violación de los derechos y un obstáculo para el ejercicio de la democracia. A través de esta acción de imputar ilegalmente, buscan silenciar las voces disidentes y desalentar la movilización social en favor de causas ilegítimas, mediante el uso indebido del sistema judicial, otra cosa, y la imposición de cargos penales infundados. Se busca desacreditar y deslegitimar a aquellos que alzan la voz para denunciar injusticias, corrupción, abusos de poder o violaciones de los derechos humanos. Esta estrategia de criminalizar no solo tiene un impacto directo en los individuos afectados, sino que también envía un mensaje alarmante a toda la sociedad. Genera un clima de miedo y autocensura, desincentivando la participación ciudadana y debilitando la democracia misma. Cuando se persigue penalmente a aquellos que se expresan pacíficamente, se erosiona la confianza en las instituciones y se limita el espacio para el debate público y el pluralismo de ideas. Es esencial que los gobiernos respeten y protejan el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. Deben asegurar que las leyes y los sistemas judiciales no sean utilizados como herramientas para reprimir las disidencias y debilitar la participación ciudadana. Y cuando estamos hablando, acá me freno un poquito, cuando estamos hablando de la participación ciudadana, bueno, ahí podemos ingresar en el tema de los convenios, en el tema de las leyes, como por ejemplo con los pueblos originarios, con el convenio 169, la participación en lo que puede ser un ordenamiento territorial con las comunidades originarias cuando va a ser afectado algún territorio, alguna parte de sectores en donde las comunidades hoy viven y trabajan de la tierra. Este convenio directamente se ha violado sistemáticamente, lo sabemos acá en Punilla, acá en Córdoba, con las comunidades de la provincia, con el avance de la construcción de la autovía, en donde han pasado por encima de sitios ancestrales y no han tenido comunicación con las comunidades originarias, con los representantes de las comunidades originarias. Entonces, la participación ciudadana es muy amplia, porque tiene que ver también con la participación de ciertas instituciones, como son los docentes en Jujuy, como son los docentes en nuestra provincia, en donde también al día de hoy protestan y dan a conocer los sueldos ínfimos que tienen. Bueno, volviendo y siguiendo con el trabajo que hice para esta columna, es fundamental garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de la protesta pacífica, donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones libremente, sin temor a represalias o persecuciones injustas. Y persecuciones injustas. Todas las persecuciones son injustas, ¿sí? Cuando estamos dentro de un sistema democrático, cuando se persigue al que defiende los derechos humanos, al que defiende al agua, al que defiende al aire, al que defiende la salud de sus propios hijos. O sea, persiguen a las madres que defienden la salud de sus propios hijos frente a las detonaciones, por ejemplo, acá en Punilla. No podemos salir a decir que tenemos una hija o un hijo con discapacidad, que las explosiones, que las detonaciones, sin protocolo de convivencia con el vecino, están afectando la salud de nuestros hijos, que ya nos llega un mensaje amenazante, que si vamos a hacer la denuncia, la policía nos frena en tribunales y no nos deja ingresar a hacer la denuncia. Entonces, las persecuciones en sí son injustas. La sociedad en su conjunto también debe alzar la voz contra la criminalización de la protesta y defender el derecho fundamental de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. La solidaridad, la presión social y la denuncia de estas violaciones son fundamentales para proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en todas partes del mundo. Y en última instancia, la lucha contra la criminalización de la protesta es una lucha por la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. es necesario unir fuerzas para rechazar cualquier intento de restringir la libertad de expresión y la participación ciudadana, y para construir sociedades más inclusivas y democráticas, donde el derecho a la protesta sea protegido y respetado en todo momento. Bueno, ese es, digamos, lo que trabajé para la columna, y como ves, hoy me focalicé, como pueden escuchar los oyentes, me focalicé en lo que es la protesta, y ustedes me dirán, che, ¿por qué tanto protestar? Porque justamente, como digo acá, es un derecho que tenemos, y ojalá no lo tuviéramos que utilizar. Y lo estamos utilizando porque justamente los gobiernos están haciendo mal las cosas. El gobierno o el Estado que ve, y cuando hablo de Estado, entendemos que Estado no solamente es el gobernador o el intendente o el presidente, el Estado es el pueblo. Y si el pueblo ve que el pueblo se muere de hambre, y si el pueblo ve que aparte del pueblo se lo está reprimiendo y se le están violando sus derechos, también es responsable. Porque no nos olvidemos que en la última dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástica, gran parte del pueblo estaba de acuerdo, y gran parte del pueblo mandaba al frente a sus compañeros o a sus vecinos. Es triste pensar esto, pero lo más triste es ver que ese círculo sigue todavía dando vueltas y no se termina. Y creo que sí tenemos la posibilidad de terminarlo, ese círculo. Es como también lo conversaba hace unos días con algunas compañeras y compañeros, ¿cómo que no podemos terminar con esto? Sí podemos terminar con esto. Cuando vayamos a votar, no volvamos a votar lo mismo, dándole como la oportunidad a ver si esta vez no me vas a mentir, a ver si esta vez vas a cumplir. Che, pará. O sea, capaz que, a ver, para darles un, no sé, una cuota de humildad, se lo podría decir, capaz que están cansados y que ya no saben cómo hacer, ya no saben cómo vivir, que si no es cagando al pueblo. Entonces, le demos descanso, elijamos a otros, a otras. No podemos seguir utilizando esta herramienta tan importante que es el voto, para que nos sigan castigando, para que nos sigan haciendo daño. Y vuelvo a decir, tenemos la protesta y tenemos esa herramienta, para mí es fundamental. Ojalá no la tuviésemos que utilizar, porque si no la tuviésemos que utilizar es porque los gobiernos están haciendo bien las cosas. Y hoy Argentina está pasando por una situación bastante crítica a nivel político, social, económico, y creo que solamente nosotras y nosotros tenemos el poder de cambiar esa situación. Pero tenemos que ser conscientes realmente de lo que queremos, de lo que queremos cambiar. Bueno, espero no haber sido muy dramática, pero así es como estamos. Excelente, Gaby, muchas gracias. Bueno, gracias Juan, a vos y a ustedes, y bueno, estamos acá en contacto.